haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les saludamos a esta hora desde Caracas, Venezuela, todo el equipo de los servicios informativos de Aler Contacto Sur. Llegamos al martes 6 de marzo del año 2018. Ya estamos listos y preparados para presentarles las informaciones que se destacan en nuestro continente y en el mundo a esta hora. De inmediato, los titulares. Países del ALBA realizarán acciones por participación de Venezuela en Cumbre de las Américas. Exalcalde de La Paz participará como testigo en juicio contra expresidente de Bolivia. En América Latina se preparan para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Comenzamos con las informaciones y los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, se reúnen en Caracas en la 15ª cumbre que ha reunido a los presidentes de Cuba, Raúl Castro, al presidente de Bolivia, Evo Morales, también al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al anfitrión, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a los primeros ministros de los países de el Caribe. También una representación diplomática del Ecuador ha participado durante la primera sesión de trabajo que se realizó este 5 de marzo en Caracas. Los países del ALBA acordaron interceder y reclamar por la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas. El presidente Nicolás Maduro declaró a los medios internacionales que es ilegal la pretensión de evitar la participación del gobierno en la Cumbre de Lima. Igualmente hemos estado conversando sobre el tema de la realización dentro de 5 semanas de la Cumbre de las Américas, llamada Cumbre de las Américas, en Lima, Perú. Y bueno, los temas que se han derivado de el intento ilegal, absolutamente fuera de lugar, del gobierno de Perú en pretender discriminar a Venezuela y prohibir la participación de nuestro gobierno, de nuestro país, en la Cumbre de las Américas. Hemos tenido un buen debate sobre este tema y bueno, seguramente ya se anunciarán iniciativas que vamos a tomar, acciones. Agradezco de antemano, queridos hermanos, compañeros, compañeras, toda la solidaridad y todo el apoyo que ustedes nos están brindando. Agradezco. Venezuela es un país de guerreros. No es porque alguien anuncie que a Venezuela se le va a prohibir entrar a una cumbre que nosotros nos vamos a achicopalar. Venezuela no se achicopala. No sé si tiene traducción al inglés. Pudiera tener explicación al inglés. Venezuela no se achicopala. Venezuela va a batallar por su derecho a tener voz, a ser escuchada. Y no hay oligarquía en este planeta ni en este continente que vaya a detener nuestra voz, nos vaya a callar. A Venezuela no la calla nadie. Ya hay experiencias de eso, ¿verdad? A Venezuela no la calla nadie. Te agradezco la solidaridad. Es un tema que está en debate y seguramente va a tener incorporado en la declaración final un conjunto de iniciativas que hemos acordado en la reunión en privado. Declaraciones del presidente de la República en esta cumbre, esta sesión de la Cumbre de los Países del ALBA, que se realizó este 5 de marzo en Caracas. También los países del ALBA, sus representantes gubernamentales, acordaron en los próximos días realizar una reunión para relanzar un plan económico de la región. Venezuela propuso el petro como una alternativa para la economía de los países de la alianza. Hemos aprobado realizar muy pronto, a más tardar en 4 semanas o antes, realizar una reunión para articular un plan económico conjunto para una nueva etapa del ALBA. Nosotros hemos propuesto humildemente la experiencia del petro como criptomoneda respaldada con riqueza natural, el petróleo. Lo hemos propuesto para que el petro forme parte de la agenda de trabajo económico comercial del ALBA. Declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay que recordar que esta cumbre del ALBA coincide justamente con la conmemoración de los 5 años del fallecimiento del expresidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Se realizaron actos el pasado día lunes en el cuartel de la montaña, lugar donde reposan los restos del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. Habrá también actos conmemorativos los próximos 9 días. Vamos hasta Bolivia a esta hora de la mañana porque el exalcalde de La Paz está citado para participar como testigo en el juicio que se adelanta contra un expresidente de Bolivia. El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, informó que será testigo de cargo en el juicio civil contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, en una corte federal de Florida, Estados Unidos. Después de 15 años de los luctuosos hechos de Octubre Negro, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín comparecerán ante el juez de los tribunales de Florida, Estados Unidos, en un proceso civil donde se trata de establecer que son responsables de las muertes y deben pagar indemnizaciones a los demandantes. 12 meses, un año atrás, fui visitado por los abogados, tanto nacionales como norteamericanos, que patrocinan a las víctimas en este proceso civil que se ha instaurado en los Estados Unidos. Me dijeron que estaban en fase de acumulación de evidencias y hace un mes me han confirmado que se ha abierto el proceso, un proceso que hoy día está iniciándose con la instalación del jurado. Del Granado sostuvo que viaja a Estados Unidos con recursos del equipo jurídico Akingam, un consorcio de abogados, y del Instituto de Derechos Humanos y Constitucionales de la Universidad de Harvard. El equipo jurídico Akingam, que es un gran consorcio de abogados, y el Instituto de Derechos Humanos y Constitucionales de la Universidad de Harvard. Son estas dos instituciones las que están promoviendo el juicio. En 2007 se abrieron 2 juicios por separado en Estados Unidos, uno cada uno de los demandados, pero después ambos confluyeron en uno solo. Desde Herbó La Paz, José Luis Vargas para Contacto Sur. Seguimos con más noticias en este Contacto Sur de martes. Vamos hasta Panamá porque allí se preparan para las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, que se va a celebrar el próximo día 8 de marzo. Hay iniciativas, reclamos que están haciendo organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las mujeres panameñas. Este 8 de marzo del 2018, al celebrarse el Día Internacional de la Mujer a nivel mundial, en el contexto de la realidad panameña, podemos resaltar dentro del calendario de actividades que tienen preparadas las diversas organizaciones de mujeres en el país las siguientes. Iniciando el día 8 de marzo, la organización feminista Espacio Encuentro de Mujeres se suma a la acción global Nos Duelen 56+1, actividad que tiene como objetivo de exigir justicia y dignificar la memoria de 56 niñas que fueron encerradas y quemadas en un hogar estatal en Guatemala en marzo del 2017. De igual manera, la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social hace un llamado a marchar este 8 de marzo en contra de los femicidios que se han suscitado en el país y los reemplazos de pena otorgados por el órgano judicial en casos de violación sexual de niños y niñas. El 9 y 10 de marzo, diversas organizaciones y colectivos de mujeres están organizando el primer encuentro intergeneracional feminista, bajo el lema Juntas a Reconocernos, Reunirnos y Revelarnos. El mismo se estará desarrollando en las instalaciones de la Universidad de Panamá. Contará con 10 mesas de trabajo donde se tocarán las problemáticas que más nos aquejan a las mujeres en el país. De igual manera, se tiene previsto que del mismo emane una declaración en conjunto por todos los colectivos participantes. Es importante destacar este encuentro, puesto que es un espacio de acercamiento y diálogo entre diversos grupos y mujeres feministas de distintas generaciones. Define los desafíos actuales, reconoce las luchas feministas previas y futuras en el país y sienta las bases de alianzas futuras. Otra actividad que se estará desarrollando en el país es el Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras durante los días 8, 9 y 10 de marzo del 2018 en la ciudad de Panamá, congreso organizado por la Federación Sindical Mundial. En el mismo se analizarán las problemáticas que afectan a la mujer a nivel mundial, entre ellas el desempleo, trabajo informal, el trabajo doméstico no remunerado en el cuidado de los niños y el de las personas mayores y de sus familias, y de cómo afecta el flagelo de la guerra a mujeres y niñas en los países que viven el conflicto bélico. Este ha sido un reporte especial. Soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para leer Contacto Sur. Vamos al sur del continente porque la justicia argentina, o la institución de justicia argentina, enviará a juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento en los imputados por el ataque contra la Mutual Judía de la AMIA en Buenos Aires, 3 años luego de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto luego de denunciarla. El juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública con un total de 12 procesados. Fernández evitó quedar en privada de libertad por contar con votos parlamentarios. Es acusada de encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Este será el tercer juicio que enfrente la exmandataria, que se considera una víctima de la persecución judicial impulsada por el actual gobierno. Hasta Colombia, atención, porque el ministro de Interior de Colombia, Guillermo Rivera, anunció este lunes el cierre de la frontera con Venezuela de cara a las elecciones legislativas. La frontera colombo-venezolana estará cerrada a partir de este próximo jueves 8 de marzo hasta el domingo 11 de marzo, cuando se realicen las elecciones legislativas. Rivera indicó que los alcaldes y gobernadores colombianos podrán decretar toque de queda con el objetivo de prevenir posibles alteraciones del orden público. El gobierno colombiano informó que pese al cierre de la frontera se garantizan las rutas de transporte público en todo el territorio nacional. Porque la situación con Venezuela nos parece que amerita un cierre de frontera. No queremos que esa situación vaya a convertirse en un obstáculo o en un distractor del debate electoral, y por esa razón se ha dispuesto el cierre de frontera. Ahí están las declaraciones del representante de Colombia. Porque la situación con Venezuela, este hecho con Venezuela, las elecciones parlamentarias, es habitual, es acostumbrado que tanto Venezuela como Colombia ordenen cierres de fronteras cuando se realizan procesos electorales nacionales. Y al cierre, en esta emisión de Contacto Sur de este día martes 6, hay que informar que 2 niños han perdido la vida nuevamente, 3 heridos por un arrollamiento en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Las autoridades investigan si lo ocurrido está vinculado con hechos de terrorismo o alguna actividad, algún hecho impulsado por tendencias terroristas. El alcalde de Nueva York, Philip de Blasio, atendió a los medios en un acto público en el que participaba y dijo que 5 personas fueron trasladadas a un hospital donde se confirmó la muerte de 2 niños. Es triste lo que sucedió, dijo el alcalde, quien aseguró que el conductor está en custodia de la policía y que está siendo investigado lo que ocurrió. Los medios locales indicaron que el vehículo atravesó una intersección entre la calle Novena y la Quinta Avenida a la 1:00 p.m, mientras varios transeúntes cruzaban la vía después de invadir otro carril y chocar contra otro auto, contra otro carro que se encontraba estacionado. Y hasta aquí las noticias en esta emisión de Aler Contacto Sur del martes 6 de marzo del 2018. Les acompañamos desde Caracas, Venezuela, Héctor Escandel, junto a todo el equipo de Radio Fe y Alegría y Aler Contacto Sur. Será hasta un próximo encuentro. Que tengan todas y todos feliz martes. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.